que hay quisto esta gente. Che, no, pero disculpame. Por favor. No, no, no, no, no, no, no, por favor no, por favor. Hablemoslo antes. Porque me bajaste la fetichofe. Hablemoslo. Me bajaste la fetichofe. No, si no está Carla, no hay fetichofe. Si no está Carla, no. Y yo dije, no se puede festejar, entonces reflexionemos. Bueno, entonces, perfecto, está el Perín, que reflexiona el Perín, que no, no, no, no, no, no, no, bueno, sí, obviamente que Jorge puede reflexionar de la mejor manera, no como otros, pero... ¿Qué? ¿Qué me decís? ¿Qué te hace cargo? Bueno, no me tironé. ¿Qué te hace cargo? Bueno, ¿qué saltá? Bueno, le soltame la, soltá. ¿Qué saltá? No, bueno, entonces hablé con Vicente y le digo, mira, me están bajando las fetichofes, me están... Hace falta un poco de reflexión. Ajá. Y me dice, sí, y dale, sí, métele con la reflexión, nene. Habla así, no y estaba justo... Y estaba justo ahí María Sánchez dando vueltas. Ah, y me estaba dijo, María. Sí, dale, querido, métele, métele con la reflexión, querido. Pero dale, entra un poquito, señora la abuela. Lo haces hablar como si fuera... No es China Zorrilla. Entra un poquito, señora la abuela. Pero dale, despertate. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Qué me tengo que fumar? Vamos, vas a hacer un poco la mediación del debate, Jorge. Ah, va... ¿hay debate, combate? Jorge va a hacer la co-conducción. ¡Pasá, hígado! Ahí voy. ¡Pasé! Dale, pero ¿cómo? Sí. ¿Estás dormido? No, no. ¿Qué te pasa, G? ¿Qué te pasa? No. Bueno. Vení. Para discutir hígado. Con altura, para. Hígado, ¿se podría poner la camisa? ¿Qué? No, está bien, quédese así. Está bueno. Está bueno. Bueno, acá Chame. Tienen unos auspicitos bueno, que dale, me lo vas dale, a hacer vos, Rayalita, y dale, arrancamos, ¿oh? Vamos. Ay, ¿seguro? Las siguientes empresas a las que les interesa el pensamiento y el país auspician La Piedra Filosofal. Canal América, para su producto Intratables. Debates a los gritos y con todas las voces, desde los sensatos hasta los kirchneristas imbéciles. Che, eso. Así, se, voces, así es la publicidad. Intratables te manda así el texto. Sí, es el texto. Bueno. Whisky Nafta Super. Para disfrutar un momento único, Whisky Nafta Super. Saludos. ¿Pero es whisky? Sí, la destilería la parte usa es. El Transador. Compra-venta de joyas sin preguntas. Excelente. ¿Cómo no van a preguntar qué están comprando, joyas? Bueno, si son no. robadas, no. si son robadas. Si son de 18 quilates, si se responden bien. No, son de 18 quilates, no, son robadas. Gaseosa Manaos. La de la publicidad es malas. Juan. Jorge Tellerman, el pelado de la cultura. Sigue oficiando. Bien, Jorge, estamos ahí. Aquí comienza La Piedra Filosofal, el programa de debates y combates que más reflexiona y más se la aguanta. Bienvenidos entonces todos ustedes a La Piedra Filosofal, este espacio en el que nos juntamos a pensar. Empezamos mal, lo hacemos mal, bueno. Lo estás haciendo. Esta parte de Jorge, ya lo hablamos, es el intelectual. ¿Cómo te lo tengo que decir? ¿Cómo te lo tengo? Bueno, ¿cómo antes, antes lo hacía yo no, bueno, esto. Pero ahora hay una persona mejor. Bueno. No le digas. Adelante, métale, George, métale con la presentación. Gracias, Chofi. Es un placer para mí dar comienzo a este debate-combate. Déjame darle la bienvenida a la gente a La Piedra Filosofal, este espacio en el que nos juntamos a pensar, argumentar y a partirnos la cabeza. No, Jorge. El pensamiento filosófico Jorge. Barra Brava toma cuerpo en La Piedra Filosofal. Hoy vamos a pensar un tema. ¿Cuál, Jorge? Vamos a reflexionar acerca de las internas de las barras, cerca de los mundiales, para ver quién viaja. Ah, sí, eso. Y eso es un debate filosófico. Pero atención, atención, sí. La pregunta es, ¿vale cualquier cosa con tal de ir a ver el mundial? No. ¿El fin justifica los medios de los ese barras bravas? Ese es el debate. No, pero Juan, claro. ¿Conviene que viaje el que más se la aguanta? ¿Es importante que en el exterior corramos a los extranjeros? Eso sí, es importante. Hay que quedar bien como país, la marca presentanos país. A los que debaten, barra, dale, despertate un poco. Bueno, está bien. Entonces, para hablar sobre este tema tenemos por un lado a José María el Ruso Chofitolga. Chofi, bienvenido. Sí, buenas tardes. Él es licenciado en psicología, es barra brava del Midland. Tiene un diploma en los cursos Ser y Fierro, Heidegger a los tiros. Che, es una barbaridad. Bueno, sí es el curso. ¿Qué curso? Sí, es un bueno. Bueno, dictado por el doctor Mellizo Hernán y la crítica de la razón y de la pura, curso de toda la noche, por favor, acerca de Kant y otras sustancias. Muy por bien, el otro lado, muy buen curso, ¿eh? No, muchas gracias por invitarme, no hay Carlos. Que hacer cursos de esos, ¿eh? Por el otro lado tenemos a Raúl El Hígado Fernández, que es licenciado en filosofía sí, de la UBA. Muy buenas tardes, Hígado, sí. Bienvenido. Barra Brava de Ituzaingó. El sí. Hígado se recibió también en los cursos Nietzsche, Más allá del vino y del fa. Sí, mira, y del fa. Brindado por el profesor Besito Martucci. Y la genealogía de la moral, te corremos igual, también brindado por Besito Martucci. Señores, cada uno va a tener un minuto y vamos a hacer dos rondas de un minuto cada uno, bueno. Y un minuto final de debate combate. ¿Qué les bueno, parece? Dale. ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Sin hacer gestos, sin sacar cosas, no. Facas y eso que a veces aparecen. Puse la camisa. Va. Adelante, comienza Chofi, minuto debate combate en el aire. Perfecto. Ya. Obviamente, estimado gordo. Vamos a arrancar con quien citó Don Giorgio al comienzo, ¿no? Sí, ¿quién? Maquiavelo. ¿Ah? Porque el fin justifica los medios, es de Maquiavelo, vos lo sabrás. Sí. Es decir, si yo tengo un fin superador como Barra Brava, que es viajar a ver el Mundial, no importa lo que tenga que hacer para lograrlo, eso no está sometido a ninguna ética o moral. Ajá. El fin superior es lo importante, y si uno se detiene a hacer consideraciones éticas, probablemente nunca lo consiga. Por eso le digo a este pico dulce que es importante darles y darles a los que se quieran quedar con nuestro pasaje para ir al Mundial. Alá. Porque como dijo Maquiavelo, es muy difícil ser amado y temido a la vez. Así que hay que optar por una de las dos opciones. ¿Y? Y hay que optar por ser temido, está claro. Por eso le damos a los de nuestra propia barra que quieran que se retoban, que quieren cuestionar también nuestro liderazgo, le damos. Y a los cagones de Ituzaingó, si no quieren ocupar el lugar, también le damos. No. Para que todos nos tengan miedo y los corremos. Bueno. Y los corremos hasta donde sea, porque no tienen aguante. Se terminó el tiempo, Chofi. Tiempo. No tienen aguante. Bueno. Los gestos, sí. ¿Qué? Por vos favor. No tenés aguante. ¿Qué me mirás así? Por favor. Tiempo. ¿Qué me mirás así? Vamos, que el hígado ya tiene su minuto, pero le voy a pedir que no haga estos gestos mientras el otro está hablando. Está haciendo gestos. Se arrancó. Sí. No. Yo lo veo, hígado, haciendo el gesto de sacudir el mantel. Y la verdad que es muy desagradable. Trate moderá, de evitarlo. Moderá bien, gordo. Moderá bien o cobrá. Está bien, pero eso, barra. Da miedo, moderá bien o no te salva ni la federal. Bueno, no. Jorge, por favor. No, lo digo en un sentido filosófico lo de la federal. Bueno, está bien. Bueno, dale. Vamos, por favor, con el minuto de para el hígado. Adelante, hígado, Fernando. Pero qué mameluco belleza que sos, Chofi. Ah, mirá. Ahí mostrarle el hacha lo que decís. Porque vos sos un traidor, no tenés código. Y por eso citás a Maquiavelo. Mirá lo que dice Kant, que marca claramente que sí tiene que haber una ética. ¿Una ética? Tiene que haber una ética. Pero guarda la tosca, no cualquier ética. Ajá. Porque para Kant hay dos clases de éticas. ¿Cuáles? Las éticas materiales y las éticas formales. A ver. La ética material es lo que vos decís, suave de Helen Curtis. No le digas suave de Helen. Chicos, es marca. Que afirma que hay un bien supremo y que se proponen los medios para alcanzarlo. Esa es la ética material. Material. Pero Kant, ¿qué dice? ¿Qué? Me meo encima de esa ética. No, bueno. Dios, así dice. Que es empírica, es a posteriori, es heterónoma. Y por eso no sirve como ética. Ah, ¿no? La que vale es la ética formal. Que tiene que estar vacía de contenido. O sea, no se persigue un fin, sino que se actúa por un deber. Ajá. Nuestro deber es ir al Mundial. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sé. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que debemos hacer, ni más ni menos que eso. No porque vayamos al Mundial, sino porque hay que hacerlo. Ajá. Hay que correr a los maracas del funebrero, hay que controlar los trapitos, hay que apretar a jugadores para sacar la guita, y ese es nuestro deber. Y yo creo que cumpliendo con nuestro deber, vamos a llegar Redondeando, por favor. Cumpliendo con nuestro deber, el viaje al Mundial va a venir solo, pedazo de pancho. Pero moderá bien, gordo. Si es el tiempo. Pero es el tiempo. Yo ¿cómo me dice el tiempo, Judy Gavani? ¿Qué te pasa? Momento, por favor. Acá no se pelea. ¿Cuánta autoridad, Jorge? Hay que hacerlo así. Ay, qué que... No se puede dudar. Qué envidio, ¿eh? Hay que respetarlo. Bueno, vamos con el minuto. Gracias, Jorge. Vamos con el minuto para Chofi. Adelante, por favor. Chofi, vas a tener tu último minuto. Aprovechalo, ¿eh? Aprovechame un minuto. Aprovechame esta voz, sí. Bueno, Quería decirle acá a Mandukán, el Jorge, gatito de la Mandukán, el gatito de la Malasia, acá que está. ¿Qué me decís, no, Mandukán? Le haga. Bueno, vos tampoco le hagas ese gesto con el redondelito, con el dedo. Acá Mandukán, que es un salame picado fino, porque me la deja servida, la verdad. Escuchame, mamila gustativa. Es de sobra conocida la paradoja que plantea a esta forma de pensar tan rígida Cantana. Siempre el deber. ¿O no te acordás la polémica que tuvo Kant con Benjamin Constant? ¡Gel! Si el imperativo, el deber ser es no mentir, si vienen a buscar a alguien que vos justamente con justicia lo escondés, como el deber es no mentir, lo entregás entonces, pedazo de Gil. ¿Lo entregás? Lo entregás, no. Con el deber supremo no mentir. La hora, señor. ¿Qué es la hora, Carón? ¿Qué es la hora, Carón? Te decía. Desde la ética de Kant, el resultado de la acción es algo secundario. Si por salvar a un Gil cualquiera, se destruye el mundo, no importa, vos lo salvás porque es tu deber, entonces. Pedazo de Gil. Claro, andate bien a la de tu hermana, Pancho. No, bueno. Aguante la ética utilitarista, aguante Maquiavelo, Marx, que dice que sin violencia no hay historia, Frank Fanon, que dice que el oprimido tiene que matar al opresor, y yo que te digo que no me importan cuántos culos sangre de quien sea, de lo del verde, de lo que sea, vamos nosotros y punto. Bueno, último minuto, por favor. Adiós. Y no muestre la cola, me muestre la cola. Por favor. A mí me la está mostrando, ojo. Último minuto para el hígado Fernández, que realmente no se está comportando bien. Se depiló. Hace el circulito con el dedo, muestra la cola, me levanta así, se baja así, me muestra el mango de un cuchillito que tiene. Jorge, decirle algo. Vamos. Último minuto para el hígado. Minuto, debate, combate en el aire, ya. Pero la verdad es que estoy escuchando lo que quería escuchar de Ricito de Oro. Mira, Sobaquena Monti, acá lo que está claro ya lo dijo Walter Benjamin en su Surkritik der Gewalt. La crítica de la violencia. ¡Ay, mirá, hablan alemán! Bueno, el título original. Bueno, si vos legitimás medios que no son buenos para vos, vos decís que cuando vos traicionás a otro de tu barra está bien, porque tu fin es ir al mundial. ¡Obvio! Bueno, mientras vos traicionas, no te traicionan, o sea, que monopolizás el uso de la traición. Algo como lo que dice el Levatián jovesiano de la violencia, ¿no? ¡Ay, ay! Sí. Pero ¿qué pasa? Tu preocupación pasa a ser seguir traicionando y que no te traicionen a vos. Por lo que ese medio, esa traición, deja de ser un medio y pasa a ser un fin. Sigue manteniendo el monopolio de la traición. Ajá. Pedazo de cagón, no tenés código. Te sobraron algunos segundos, hígado, si querés agregar algo. Sí, cómo no. ¡Trolazo! ¡Tiempo! Bueno, si les parece, les voy a pedir entonces que pasemos a la parte del debate, pero con tranquilidad, sin abandonar sus atriles. Chofi, por favor, sin palo, saca el palo. ¡Qué soldá! ¡Dame el palo! ¡Estás en la cabeza, Chofi! ¡No! ¡Por favor, Jorge! ¡Dásela, dásela! ¡Vamos, servilo! ¡Surtilo! ¡Vamos, surtilo, no va! No tenemos más que esto. Todos en cuero. No pida más.